Pero che economía más grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, aquí el espacio de economía política de la radio sindical, la voz de los trabajadores. Como todos los lunes en directo, transmitiendo de 7:30 a 8:30 de la tarde-noche. Ahí a sus oídos, espero que ya todos estén en sus hogares. En algunos casos lo dudo, especialmente aquellos que viven en el Gran Santiago, por lo que implican los tiempos de desplazamiento, etcétera, etcétera. Uno de los tantos problemas que tiene la mala planificación o digamos, lamentables resultados siempre del capitalismo aplicado a las ciudades también. Pero en fin, y al tiempo de trabajo, obvio, ya hemos hablado de eso en todo caso. En el día de hoy creo que ya nos estamos acercando un poco al 220 programa en estos 5 años y medio al aire. Y lo importante no va a ser ese numerito, sino que va a ser uno mucho más grande y significativo. Nosotros decimos que llevamos 5 años al aire, imagínense lo que es el 50º aniversario de un proceso que probablemente definió más a Chile de lo que Chile piensa, que hasta el día de hoy genera incluso controversia, que uno pensaría que eso no ocurriría así. Nos referimos a la reforma agraria, a la ley de reforma agraria aprobada el año 67 en el gobierno de Eduardo Frei, y de la cual para el día de hoy estamos haciendo su conmemoración. Digamos que nos hacemos parte de la conmemoración que seguramente va a tener forma durante todo el mes. De hecho, nosotros nos colgamos de la fecha de la promulgación de la ley. Pero también está la fecha, por ejemplo, de lo que sería la publicación de la ley, que eso ya se vendría a ser para finales de julio. Y tenemos un invitado el día de hoy. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas noches. Óscar de la Fuente es presidente de Conagro. Conagro es el. Se los voy a presentar yo. Es la Confederación Nacional Campesina de Trabajadores del Agro de Chile. Conagro, a través justamente de Óscar, ha estado ofreciendo su experiencia, su testimonio y también, su diagnóstico de lo que han sido estos de este aniversario, digamos, los 50 años de la reforma agraria. E incluso hablando en off con Óscar, me ha dado pistas de que en realidad ellos llevan harto rato ya en lo que es los preparativos de esta conmemoración, hasta una canción. ¿Así o no, Oscar? Así es. Hicieron como un concurso, ¿no es cierto? Sí. Y tienen un video, toda esta información, los invitamos a revisarla en la página de la Confederación Nacional Campesina y de Trabajadores del Agro de Chile, que es Conagro, para que lo busquen ahí. Conagro.cl. Conagro.cl, como dice aquí nuestro invitado. Óscar, voy a hacer yo la introducción antes de dejarlo a él en el micrófono. Es oriundo de Calleuque, ahí en la séptima región, cerca de Molina. Comuna Molina. Y tú siempre desde pequeño trabajaste como obrero agrícola. Uh-huh. Por lo mismo, hoy día lo que vamos a rescatar de Óscar es primero su experiencia, su testimonio, como alguien que vivió todo el proceso de la reforma agraria como campesino o como trabajador agrícola, y a la vez él, como es dirigente sindical, como es dirigente de Conagro, también nos va a plantear un poco cómo ve, cómo lee el actual momento del mundo rural aquí en esta región llamada Chile. Pero la primera pregunta para darle paso aquí a nuestro invitado. Salió hace poco una carta dirigida al Mercurio por parte de un consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura. Y en esta carta, creo que es del mes de junio, esta persona, este agricultor, se quejaba un poco de la presencia que estaba teniendo este aniversario por los 50 años de la reforma agraria en la página del Ministerio de Agricultura. De hecho, la carta iba dirigida directamente al actual ministro, Carlos Furche. ¿Qué opiniones te merecen a ti, Oscar, para ir abriendo un poco el tema, que este tipo de reacciones todavía ocurran 50 años después de la implementación de esta reforma agraria? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Muy buenas. A los auditores del programa. Gracias por invitarme. Y la pregunta la respondo de manera simple. No me sorprende. Creo que además es legítimo que quienes tienen una opinión distinta de la que tuvieron los campesinos en su tiempo y tenemos hoy día, la expresen. Y lo grande es que lo pueden expresar libremente. Y hoy día mismo aparecieron otras cartas en Mercurio, ¿sí? Y nadie los va a tomar preso por eso, ni los va a perseguir por eso. De manera que están en su pleno derecho, estamos en un país libre, democrático, y los que supimos lo que era ser perseguidos por pensar diferente, nos resulta grato saber que hoy día nuestros adversarios pueden libremente opinar de lo que piensan, de lo que sienten, hacerlo a viva voz en los medios de comunicación, etcétera. Esa es la ventaja, digamos, de estar en un país con democracia, con libertad. Okay. Bueno, justamente imagino que esas cartas tienen que haber sido a raíz de los 50 años de, como decía anteriormente, la promulgación, el 16 de julio de la ley, esta vendría a ser la ley 16.640, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Que se corresponde a julio del 67 en el gobierno de Frei, porque también me acordaba de la de abril, que es la de sindicalización campesina. 16.625 es esa. Tal cual nos dice nuestro invitado. ¿Cómo se unen esas dos leyes en aquella época? Una de las cuestiones que para nosotros es fundamental es que la reforma agraria forma parte de un proceso de transformaciones profunda que vivió la sociedad chilena en aquel periodo de la historia del país. Luego, uno de los aspectos fundamentales para que se pueda hablar de reforma agraria es que los actores puedan participar activa y libremente. Y una de las cuestiones fundamentales que se requería es que los campesinos pudieran tener organización para ser actores en el proceso. Y por eso que se dicta la ley de sindicalización campesina primero que la ley de reforma agraria. Pero en paralelo con ese, se dictan una cantidad de leyes que van a traer una verdadera libertad al campesino. Y por lo mismo, hablar de reforma agraria es hablar de procesos de transformación, de libertad, de superación de las condiciones de vida, de mejoramiento de las condiciones laborales y, por lo tanto, de desarrollo del sector. Entonces, para nosotros, la reforma agraria es bastante más que una ley que reasigna o asigna tierra. Justamente, y hablando de lo mismo, estimado Oscar, de repente, y abrazando un poco tu experiencia, nosotros un poco colgándonos de ahí, quería que nos contaras como testimonio, digamos, como Oscar de la Fuente, más que como dirigente actual de Conagro. ¿Cómo sentías tú, cómo experienciabas, cómo, qué recuerdos tienes tú justamente del periodo previo o de la época temprana ahí en los 60, antes siquiera de la reforma de Macetero, como se le llamó a la reforma que llevó adelante Alessandri? ¿Cómo se vivía el campo? ¿Cómo lo recuerdas tú en tus vivencias? Bueno, yo nací en el campo y me crié en el campo. Empecé a trabajar a temprana edad. Siempre lo comento que mi primer ingreso fue de 5 pesos cosechando aceituna cuando tenía 11 años. Y posteriormente fui obrero agrícola con libreta de seguro obrero a la edad de 15 años. A los 17 años ya era tratero de viña. Y por lo tanto tengo una vivencia laboral, pero también tengo una experiencia de lo que significaba vivir en el campo en condiciones en que no era permitido reclamar. Y yo tuve en suerte ser hijo de un padre que sabía leer y escribir. y, como él decía, sabía las cuatro operaciones. Por lo tanto, lo que le ofrecían y no se lo cumplían, él reclamaba. Y eso hacía que muchas veces lo despedían antes que terminara el año agrícola. Y entonces teníamos que salir cascando en distintas direcciones. Yo tenía 9 años cuando mi padre fue integrante de los campesinos que asumían el comité de huelga. Mi papá fue presidente de un comité de huelga de uno de los fondos que estuvieron en huelga el año 53 en Molina, que fue una huelga grande de trabajadores de viña. Y por lo tanto tuve la visión a temprana edad de lo que significaba reclamar, de lo que significaba también ser perseguido. Y, por ejemplo, a mi padre le dieron 5 días, una vez terminado el año agrícola, para que se ocupara las casas. Y entonces él después le costó encontrar trabajo, porque en ese tiempo existían las listas. Las listas negras. Sí, para que quien andaba reclamando no encontrara trabajo. Y entonces tengo esa experiencia de vida que, en cierto modo, formó mi forma de ser y mi compromiso, digamos, con el trabajo sindical. Estoy hablando de la época en la cual era incipiente el movimiento campesino, muy anterior a lo que vino después. Y ya en ese tiempo habían expresiones de organización. Habían movimientos también, todo el mundo sabe, conoce la historia de Chile, que antes que se generaran las leyes de reforma agraria, había movimientos campesinos fuertes en algunas partes del país. Hubo también manifestaciones que terminaron en masacres también. Sí. De manera que, por lo menos en el lugar donde yo me crié, pude percibir a temprana edad lo que era las consecuencias de reclamar, pero la importancia de pararse, digamos, en la defensa de los derechos del trabajador. Vamos a seguir con este testimonio, bueno, y también tratar de hacer un diagnóstico, de ir evaluando lo que fue la reforma agraria 50 años de su promulgación. Bueno, nosotros estamos con la promulgación, dale con eso, porque en realidad su aprobación fue una semana después, da lo mismo. Pero en julio del 67, y ahora en julio del 2017 nos encontramos aquí en Econonuestras hablando de los 50 años, el medio siglo de la implementación de la reforma agraria. Vamos a ir con nuestra primera canción. Vamos a dedicarla a todos tus compañeros. Perfecto. ¿Sí? ¿Te parece, Oscar? Sí, claro. Vamos con La Jardinera de Violeta Parra.